tus labios, pero con ternura déjame entrar en ti y te llenaré de mí. DJ Dicky, Dick Miguel Play, no fear. No sé qué pasa contigo, que yo te quiero conmigo.